La capital del rap. Guadalajara. 100% mexicano. Oye, que vamos para arriba. Estamos en la cumbre. El arsenal. Guacha. Esto. Estrictamente para la calle. Para mis arsenaleros, loco. ¿Quién dijo miedo? Quieren joderme, pero a mí no se me duerme. Vengo más fuerte que un tren para el que intente detenerme. Para el que quiere vencerme y pone el pie para caerme. No critiquen, no me juzguenme sin antes conocer. Sigo siendo el mismo perro fino, pero callejero. Separo al convenenciero de los amigos sinceros. Cada cosa en su lugar, la bacha va para el cenicero. No olvida que me ayudó mucho menos al traicionero. El que habla mierda, pero luego te saluda, es un gusano. Es el cobarde que avienta la piedra y esconde la mano. No me asusta lo que digan, sus palabras son en vano. Sigo siendo el number one del rap malandro mexicano. Estoy pensando que en esto apenas estoy empezando. Me hago el sordo, callo y fijo no saber qué está pasando. Sabiendo perfectamente que de mí siguen hablando por la vida. Se van a quedar mirando. Vengan el día que ustedes prefieran. Cuando estemos frente a frente, ahora sí digan lo que quieran. Que de frente no va a ser igual. Vengo armado hasta los dientes, traigo todo un arsenal. Vengan el día que ustedes prefieran. Cuando estemos frente a frente, ahora sí digan lo que quieran. Que de frente no va a ser igual. Vengo armado hasta los dientes, traigo todo un arsenal. Acá por el sur de Guanatos estamos bien enfermos de la cabeza. Todo lo que opinen de mí no me importa, son cosas que no me interesan. La neta para mí no son piezas, la verga se pone bien tensa. La bala que escupo en mi cuenta es amarga y helada como la cerveza. Por eso no me fío, yo no confío en cualquier persona. Y a ningún cabrón le fío porque les cobro y se encabronan. Respeto pa'l vato loco y va pa' abajo el que traiciona. Salen juidos, esos no son bienvenidos en mi zona. Será mejor que no camines tan confiado, porque puedo hacer que te tragues todo lo que has hablado. Acá en el búnker todo el barrio diario andamos bien fumados. Armados y bien alterados, caí a mi sector y no sales parado. Estoy pensando que en esto apenas estoy empezando. Presentando mi trabajo en giras por varios estados. A mi lado, homies que conmigo siempre han estado. ¿Tú crees que lo que pienses va a tenerme preocupado? Vengan el día que ustedes prefieran. Cuando estemos frente a frente, ahora sí digan lo que quieran. Que de frente no va a ser igual. Vengo armado hasta los dientes, traigo todo un arsenal. Vengan el día que ustedes